He oído hablar de usted, Holmes. Nunca pensé que habríamos de encontrarnos. Pero cuando usted haya acabado de leer eso, dirá que le he traído un asunto completamente nuevo. Eso sí que es más fuerte que yo. Si usted es John Douglas, de la casa Pearson, entonces, ¿quién es el individuo sobre cuya muerte venimos haciendo investigaciones desde hace casi 2 días? Yo estaba convencido de que encontraríamos a Mr. Douglas bajo este mismo techo. ¿Y desde cuándo nos viene haciendo esta jugarreta, Holmes? ¿Cuánto tiempo ha estado consintiendo que nos malgastemos en una búsqueda que a usted le constaba que era absurda? Ni un solo instante, querido Mac. Hasta la última noche no formé criterio sobre lo ocurrido. Y como no era posible poner a prueba mis puntos de vista sino hasta ahora, invité a usted y a su colega a tomarse unas vacaciones por aquel día. Dígame, ¿podría yo hacer algo más? Cuando saqué las ropas del foso, supe que el cadáver que habíamos encontrado no podía ser el de John Douglas, sino el del psiquista de Tunbridge Wells. No cabía llegar a otra conclusión. Me quedaba por descubrir dónde podría encontrarse John Douglas. El saldo de probabilidades indicaba que con la complicidad de su esposa y de su amigo, se hallaba oculto en el edificio que tales comodidades ofrecían a un fugitivo, y que esperaba momentos más tranquilos para llevar a cabo su fuga definitiva. Calculó usted bien. Como no sabía cómo me trataría la justicia inglesa, pensé en esquivarla, y vi al mismo tiempo la probabilidad que se me ofrecía de hacer perder de una vez para siempre mi huella a estos sabuesos.